porque fuiste en la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido otra vez que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname, mi amor. Ay, ¿cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón. Para mí vienes a decir que estás arrepentida, que mucha herida que sana y en ti yo no confío. Yo pensé que solamente tú eras mía. No, dice que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, llegó con sentimientos buenos y me levantó. beso de una casi loco me dejó, y diciéndome que la vida no terminó. Por eso en este ritmo te vengo a cantar, para expresarte amor puro de verdad.